Hola Susana, he leído el trabajo que nos envías. Te lo estoy reenviando en el email con algunas anotaciones sobre algunos detallitos que encontré. Al final del texto planteas una pregunta, esto que marcaste en amarillo. Y bueno, te voy a dar mi opinión. Voy a tratar de conectar esta opinión con otras cosas que noté en tu escrito. Dices que si el objetivo del trabajo es encontrar entendimiento, ¿cómo documentar dicho entendimiento? Me parece que es clave eso que te preguntas. Si quiero investigar este entendimiento del concepto de función, ¿cómo voy a medir eso? ¿Cómo voy a detectarlo? ¿Cómo voy a documentarlo, como dices tú? Me parece una pregunta central en tu trabajo. Ahora, ¿cómo hacerle? ¿Cómo documentar eso? ¿Yo qué haría si yo estuviera en tu lugar? Si yo estuviera en tu lugar, me enfocaría en conocer, en estudiar las investigaciones que ya han abordado este tema, es decir, aquellos que ya han estudiado entendimiento de función, y yo vería cómo lo definen, qué debe de cumplir un estudiante para poder decirse, ah, este estudiante entiende lo que es este concepto. Yo haría eso, revisar los trabajos que ya se han hecho en esa área. Yo conozco al menos tres, te los voy a enviar también en el email. Vas a ver que la gente va a tener diferentes maneras de medir ese entendimiento. Tú tendrías que decidir, en mi opinión, dos cosas. Uno, ¿cuál podría ser útil para ti? Y dos, ¿por qué? Eso es lo que se me ocurre que yo haría. Bueno, otra posible, otra tercera, otra opción es inventarte una manera de cómo medir entendimiento del concepto de función y argumentar por qué las que ya están hechas, las que ya se han utilizado, por qué no son apropiadas para tu estudio. Esa es otra posibilidad. Y bueno, por ahí yo le entraría a lo mejor, o porque después preguntas, si lo estoy abordando con tecnología, bueno, a lo mejor buscar artículos donde sí use tecnología y se tenga ese propósito, entendimiento de función, y ver ellos cómo han medido. Al decirte cómo ellos han medido, qué teoría han usado, qué métodos, me encontré aquí con una duda. Porque en la sección que se llama, déjame ver cómo se llama, donde dices antecedentes, y luego empieza una sección que se llama de los conceptos, parece que haces una revisión bibliográfica de cómo se presenta el concepto de los conceptos de dominio y codominio en libros de texto. Y yo me preguntaba, ¿y por qué hacer eso? Porque si uno lo que quiere estudiar es cosas del entendimiento que tienen las personas, ¿por qué estudiar libros de texto? Es una pregunta que te hago. No me queda claro por qué hay una correspondencia entre ese método y lo que quieres preguntar. De hecho, otro comentario que tengo sobre tu escrito, justo antes, el párrafo que está justo antes de iniciar la sección antecedentes, dices, lo voy a leer, es aquí donde resulta atractivo buscar alternativas para este objeto de estudio, previo un análisis sobre lo que el alumno comprende y lo que no comprende de estos temas. Y también, ¿por qué no?, de lo que debe hacer el maestro y lo que no debe hacer al presentar estos temas. Y si es viable el uso de tecnología para favorecer este ap aprendizaje. Cuando leí eso, me pareció que era un foco de atención demasiado amplio, donde al menos hay tres personajes. El entendimiento que tienen los estudiantes, otra sección que se refiere como a la práctica del profesor en ese tema particular, y otro tercer elemento que es el uso de tecnología para favorecer el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Susana? Yo releería ese párrafo, trataría de ser sincero conmigo mismo y tratar de definir en qué me quiero enfocar. Quiero enfocarme en qué es lo que entienden los estudiantes o lo que no entienden sobre el concepto. Ese es un tema. Por ejemplo, nada más estudiar ellos que saben sobre sus imágenes, sobre lo que es codominio, bla, bla. Eso es un tema. Otro tema es cómo mejorar su entendimiento con el uso de tecnología. Ese me parece que es otro tema diferente. En el primero solo quieres como tomar una foto de cuál es su estado de comprensión, qué es lo que ellos entienden hoy, qué imágenes tienen, qué ideas tienen sobre ese concepto. Ese es un estudio. Y en el otro tratas de hacer como una intervención con la intención de modificar su entendimiento. Y esa intervención está basada en el uso de tecnología. Ese es otro estudio. Otro estudio diferente, me parece, tiene que ver con la práctica del maestro para introducir este tópico. Tú lo planteas como qué debe hacer y qué no debe hacer, pero ahí el foco es otro, es el profesor, no son los estudiantes ni su entendimiento. Entonces yo repasaría eso, trataría de ser sincero conmigo mismo y tratar de enfocarme solo en alguno de esos focos, no en todos. Y ya depende el foco. Por ejemplo, esto de revisar libros de texto me parece que es otro foco más. Es decir, investigar en cómo los libros de texto se presenta este tema y tal vez qué implicaciones tiene eso para el aprendizaje. De hecho, creo que hay estudios de eso, donde se revisan libros de texto, pero ese es otro foco, otro estudio. Entonces yo agarraría uno y me enfocaría. Si lo que estoy entendiendo es enfocarte en estudiantes, después de ver tu título de tu anteproyecto, pareciera que en lo que te quieres enfocar es en estudiantes y cómo favorecer el entendimiento. Entonces, pues yo haría eso, me centraría en buscar artículos que hayan trabajado con estudiantes, que hayan abordado el asunto del entendimiento, ver cómo definen entendimiento, ver cómo lo miden, ver qué evidencia empírica proporcionan para asegurar que un alumno ha entendido o no ha entendido el concepto, ver qué partes de esa teoría sobre entendimiento son relativas al dominio y codominio de función. Eso es lo que yo haría en principio. Y como te dije hace rato, te estoy enviando adjuntos algunos artículos que conozco, que estuve buscando con una estudiante que en algún momento estuvo interesada en ese tema, en entendimiento de función. Entonces nos dedicamos a buscar cosas y encontramos esas cosas que te estoy enviando. No digo que sea una búsqueda exhaustiva, seguramente hay más artículos sobre entendimiento de función. Entonces, bueno, Susana, ese es mi consejo. Si tienes más preguntas, comentarios, solo contáctanos y te trataremos de responder lo más pronto posible. Muy bien, mucha suerte y hasta luego.